Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Ariles y más Ariles, el programa de Radio Tepoztlán, donde hacemos un repaso de la música tradicional mexicana en sus propuestas tradicionales, así como en sus nuevas vertientes. En esta ocasión, queremos que nos acompañen a conocer la propuesta musical de un grupo que justamente hace una reelaboración de la música tradicional en un formato muy interesante, y nos referimos al ensamble Tierra Mestiza. A través de su producción discográfica Ida y Vuelta, producción de Discos Pueblo y de Fonarte del 2008. Es el regreso lo que da sentido al viaje. Partir, ir a la otra edad, es también profundizar en uno mismo. Tal es la sustancia que ha dado significado a las vidas artísticas de los músicos mexicanos que integran el ensamble Tierra Mestiza y que ahora nos presentan su primera obra discográfica. Ida y Vuelta nos muestra la continuidad y vigencia de la música barroca española, especialmente andaluza, en nuestras tradiciones huastecas y jarochas. Mirado en el detalle, el ejercicio que propone el ensamble, dirigido por Gerardo Tamés, compositor de obras para instrumentos solistas y para orquestas de cámara y sinfónica, además de fundador y antiguo integrante del grupo Los Folcloristas, constituye la afirmación de nuestro ser esencialmente cosmopolita. Somos Europa y más. De ahí la pertinencia del rigor académico en la ejecución de nuestra música popular. No se trata de hacer sofisticada la tradición, sino de honrar su refinamiento intrínseco. En este mismo espíritu, Ida y Vuelta se empeña en continuar, renovada, la tradición que nos nutre. Para ello incorpora los sonidos y cadencias que nos han determinado en épocas más recientes y que se ha fundido con nosotros: el son montuno, el danzón, la habanera, la contradanza, son, al igual que nuestros sones huastecos y jarochos, cruces de múltiples caminos, y nada más natural para sensibilidades atentas como las de Arturo Márquez y Gerardo Tamés su incorporación a la propia creación. El ensamble Tierra Mestiza está formado por Gerardo Tamés en la dirección, la guitarra barroca y el coro, Mercedes Gómez en el arpa y el coro, Ernesto Anaya es la voz solista, violín, el cuatro, la jarana huasteca, jarana jarocha y el guitarrón, Carlos García es la voz solista, flauta de carrizo, flauta traversa, jarana jarocha y percusiones, y por último Óscar Aburto en las percusiones y el coro. Y para empezar, vamos a escuchar su versión del son huasteco El Llorar. Como sabemos por programas pasados, el son huasteco, también llamado huapango, es el heredero de la música andaluza. Cuenta con requiebros moriscos, en el característico falsete de voz, versos a la usanza del siglo de oro español, virtuosismo del violín solista y acompañamiento rasgado y percutido de la huapanguera y la jarana, instrumentos que provienen de la vihuela y la guitarra barroca. Es un son con evidente secuencia armónica de estilo andaluz. El Llorar es un huapango que, de forma elegante y poética, rinde amor a la mujer, haciendo alusión al llorar de esta, así como del llorar del hombre que le canta. Esta versión agrega los instrumentos típicos, que son el violín, la jarana y la huapanguera, el arpa, el cajón y la guitarra barroca. La la la. con mi vida. Ay, la, la, la, ay, la, la, la. Si supiera que llorando se calmaban tus enojos, mi vida. Ay, la, la, la, ay, la, la, la. Yo te viviría regando con lágrimas de mis ojos, mi vida. Ay, la, la, la, la, ay, la, la, la. Yo te viviría regando con lágrimas de mis ojos, mi vida. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Con lágrimas de mis ojos, la tierra que andas pisando, mi vida. Códice Saldívar IV se encuentran obras para guitarra barroca con títulos y ritmos alusivos a la Nueva España, compuestas por Santiago de Murcia, un compositor y guitarrista español que aparentemente vivió muchos años en México. Esta obra de Santiago de Murcia remite al oyente a una asociación con el son jarocho, especialmente y específicamente con la lloroncita. El ritmo, que podría interpretarse como un guapango estilizado, presenta un claro motivo de samba argentina. El título hace alusión a los amores imposibles, como la antigua copla «Soñé que el agua se lava y que la nieve ardía», y de «Soñar imposibles, soñé que tú me querías». En sus más recónditos antecedentes, remite también a la España renacentista con la obra «Guárdame las vacas», pieza original para vihuela con bajo obligado. Dicha obra, igual que el jazz de nuestros días, ofrece una base para que los intérpretes improvisen con un estilo propio. Guárdame las vacas. La pieza Arpatlán, original de Gerardo Tamés, es un recorrido musical por algunos de los países de Latinoamérica que interpretan el arpa. La pieza destaca estilos y ritmos propios del folclore latinoamericano. La pieza conjunta el sonido brillante, fuerte y rítmico de las arpas folclóricas con los colores, riqueza de timbres, sonoridad y finura de las arpas clásicas. En este arreglo para ensamble, el peso recae en una sola arpa que, con sus propios recursos técnicos y musicales, dialoga con la flauta, el violín, la guitarra, el guitarrón y las percusiones. El título de la pieza es una libre asociación entre el castellano y el náhuatl y sugiere que Arpatlán es tierra de arpas. Thank you. En el huapanco que oiremos a continuación, el tema lírico presenta versos sobre la ensoñación de los marineros, la mar y la sirena, también identificada como la petenera. En este caso, se toca una introducción de Folía, que es una pieza anónima barroca que se presta a la improvisación, para recrear su antiguo origen y los antecedentes de este son. Con respecto al fandango, como hemos escuchado en programas anteriores, Sabemos que existen varias teorías acerca de su origen. Sin embargo, lo que se sabe con claridad es que es una danza que en el siglo XVII del barroco temprano, y quizás antes, viajó intensamente entre el viejo y el nuevo continente, dejando huellas en ambas latitudes e influyendo en otras danzas regionales. Este fandango se encuentra entre las obras contenidas en el Códice Saldívar IV. Si se le compara con el fandango jarocho, que a su vez se extiende al fandango mixteco y al huasteco, no presenta mayor diferencia de forma y armonía con el fandango original. Estas particularidades musicales conforman ahora nuestro lenguaje musical popular y fueron escritas para guitarra barroca, antecesora directa de la jarana jarocha, que actualmente se toca en la zona del Golfo de México. Thank you. siguiente tema de El Fandanguito es la versión jarocha del fandango original, en el que la cadencia y el tiempo indiscutiblemente son otros, aunque conserva la esencia original y le agrega el sabor del nuevo continente. Uno de los versos, Yo soy como mi jarana, fue compuesto por el legendario Arcadio Hidalgo, trovador jarocho, que inmortalizó una versión de El Fandanguito con versos propios. Me quiebro y es mi pecho una campana y es mi trova campirana como el cantar del jilguero. Por eso soy jaranero y afino bien mi garganta y mi corazón levanta un viento sobre el potrero. Les cantaré un fandanguito, les cantaré un fandanguito a orillas del Papaloapan, les cantaré un fandanguito. Se escuchará más bonito si se toca en Tlacotalpan. Si se toca en Tlacotalpan se escuchará más bonito. A orillas del Papaloapan les cantaré un fandanguito. Arremar gana dinero. A remar en el río, que aquel que no rema no gana navío. Me voy prendecita, lucero hermoso de mañanita. El danzón número 2, obra de Arturo Márquez, es una pieza original para orquesta sinfónica y es sin duda su obra más conocida. Y su propuesta muestra que no solo se puede partir de los lenguajes avanzados de vanguardia, sino también del manantial popular que contiene la esencia de nuestra cultura. Cuenta el autor en su haber una vasta serie de obras basadas en este género, donde cada danzón presenta su propia propuesta rítmica, melódica o tímbrica. Oigamos a continuación la versión del grupo Ensamble Tierra Mestiza del danzón número 2 de Arturo Márquez. Thank you. Y ya para terminar el programa, vamos a presentar una pieza original de Gerardo Tamés, Tierra Mestiza, que ha sido una de las piezas más conocidas del grupo Los Folcloristas, ensamble del cual el compositor Gerardo Tamés fue integrante. El grupo la sigue manteniendo en su repertorio desde la fecha del estreno en 1976 y se interpreta en diferentes versiones y forma parte del repertorio didáctico en escuelas de música. El autor dice al respecto: Tierra Mestiza es, sin duda, mi obra más conocida y una de mis favoritas, pues recrea aspectos esenciales del mestizaje mexicano a través de los elementos rítmicos del son huasteco, el son guerrerense y el son de mariachi. La obra tiene ya vida propia y a veces incluso lleva mi nombre, pues para mi gran alegría hay quienes creen que es anónima. El que la música sea de todos es el mejor honor para un compositor, al menos eso creo yo. Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana.